Me parece que no hay más remedio que empezar, ¿no? 23:06 vendría siendo hora. Es que estiraron un poquito la tanda y ya estamos en orden, ¿no? No, falta discutir una cosa. Bueno, Rodrigo Lamardo no está. Leo Acevedo, hoy vamos a inaugurar un formato diferente de Polifonía Nocturna para una noche, esta noche de este día miércoles, con la presencia de un invitado en el programa, pero no pensamos el nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Héroes al formato de los miércoles? No estaría mal. ¿Históricos? ¿Próceres? ¿Próceres? ¿Qué sé yo? Suena todo como demasiado grave, ¿no? Próceres. Algunos lo merecen. Bueno, vamos a empezar y le buscamos después el nombre a la sección de los miércoles. Vamos. Sí, señor, pensando un nombre al aire en esta noche de miércoles, pero que vamos a mejorar ampliamente. Total, lo que ya pasó, pasó, y lo que no pasó ya no pasará. Al menos pensamos eso, mientras nos deslizamos rumbo al jueves. Estás en Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en esta radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en esta radio de rock. Fede Benítez, ¿todo en orden por ahí? Todo en orden, ya estamos online en nuestro Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, tenemos perfil, tenemos página y también tenemos blog, que es polifonía.nacionalrock.com. ¿Les parece que empecemos por acá, con un tema de nuestro invitado esta noche en Polifonía Nocturna? ¿Les parece bien? Ahí vamos. La luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Temprano fue el atardecer, el patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Una historia del rock argentino. Y en este formato al que vamos a llamarle héroes. Puede ser, ¿eh? Grandes. Estamos pidiendo ayuda a nuestros amigos en Facebook también, ¿eh? Históricos. ¿Qué les parece? Les presentamos al señor Emilio del Guercio, al que acaban de escuchar en un tema de Almendra que grabó cuando tenía 19 años. 19 años. Emilio, gracias por estar acá. Gracias, Carlos. 1968, 69 es esa grabación. Sí. Hace poco. hace poquito en su vida. Estamos dialogando con uno de los hombres de carrera más vasta en la historia de la música que llamamos la música beat contemporánea, rock, pop en la Argentina. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Que además ha prolongado su vida de música en otras vidas que tienen que ver con muchas cosas diferentes. El diseño, la conducción de programas de televisión, en algún momento los oficios de la función pública, que no ha sido solamente, por suerte, un músico pensando lo suyo solamente como un arte. Sí, en el 2000 estuve como director general de música de la ciudad y fue una experiencia muy interesante, dura también, porque el tema de la gestión pública es una cosa que tenés que como manejar varios canales de comunicación simultáneamente, pero fue una experiencia muy interesante para mí, muy constructiva y me dejó muchas enseñanzas. Y actualmente conduce además un programa de televisión ejemplar en el canal Encuentro que se llama ¿Cómo hice? ¿Va la segunda temporada o la tercera? Estamos haciendo la segunda temporada. Hoy pasamos un capítulo, el capítulo número 12, que presentó un resumen de 6 canciones donde todos los intérpretes de esas canciones los agrupamos con una pequeña presentación. Estaba desde Guillermo Fernández, pasando por Fito Páez, pasando por Gustavo Santaolalla, Jorge Zuligoy cantando Canción de Cuna Costera. ¿Zuna Rocha estaría? Zunita Rocha. No, Zuna Rocha en este no, está en el que viene. Uh-huh. Fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Me encanta hacer el programa ese. Y siempre digo que me lleva mucho laburo. Hacerlo, y se nota, ¿no? Mucho, ¿no? Me lleva laburo, porque nosotros somos una productora chica. Este año vi el de La Pomeña en las locaciones donde La Pomeña vive. Claro, en Salta. Yendo hasta Salta. Sí, nos fuimos hasta allá. Pero no sabés lo que nos costó concretar ese viaje. O el de Grisel yendo a donde Grisel vivió, en Córdoba. Claro, con Grisel, bueno, una parte obviamente es en Buenos Aires, en un ambiente muy porteño, y también en Mendoza, donde vive Alicia Contursi, que es una de las hijas de José María. Y después me fui de ahí, al otro día me fui a Capilla del Monte, en Córdoba, y estuve en el hotel donde Grisel vivía cuando era chica, y en la casa donde vivió luego de grande con José María Contursi cuando se reencontraron, que era una casa que quedaba al lado. Es un gusto como televidente apreciar el trabajo que se hace en el programa Como hice en Encuentro. Pero ayer, hablando en el programa de los Beatles, rastreamos en el programa la influencia de los Beatles sobre la música en Argentina y en general el rock en castellano, te escuchamos a vos contando que tal vez todo empezó para vos en la vida de la música y del arte, junto a Luis Alberto Spinetta, con el fanatismo por los Beatles. Para empezar por algún tema. Y sí, bueno, en realidad empezó, digamos, mi decisión a involucrarme más, pero en realidad la música en mi casa la escuchaba primero por mi vieja, que es una gran cantante, ya es una mujer grande, pero siempre cantó muy bien y nunca cantó profesionalmente. ¿Cómo se llama tu mamá? Zulema San Martín. Uh-huh. Y mi viejo, por otro lado, era un hombre de radio, por lo menos hasta los 40 y pico de años, laburó con el abuelo de Yankelevich. Uh-huh. En todo el sistema de radiofonía. Fundó varias radios. Sí, sí, exactamente. Así, o sea que la música estaba ahí. Estaba presente, sí, ¿no? Digamos, no sé. Lo recibí por varios lugares, por mi vieja, que te digo, y por mi viejo en el ámbito de lo profesional. Pero tal vez los Beatles fue la primera música propia, claro. No la de la casa ni la de la generación anterior, sino la de tu propia generación. Claro, después vino para mí lo del folclore, tipo 11 años, en casa se escuchaba mucho folclore y sigo siendo muy amante del folclore. Y bueno, después cuando lo conocí a Luis ya estábamos en los 13 años, y bueno, aparecían los Beatles y nos fanatizamos. Y me acuerdo que íbamos los dos al secundario a la tarde. Eso era el Colegio San Román en Belgrano. El Colegio San Román. Y después cuando salíamos, íbamos a tomar la leche, a tomar la leche a casa, venía Luis, y ahí merendábamos. Y entonces esperábamos el horario en que apareciera el programa Modar en la Noche, y ahora ya no recuerdo a qué hora era, pero... A las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Imagino que sería a las 9 de la noche, y ahí cada tanto presentaban algún estreno de un tema de los Beatles y nos enfermábamos ahí. Casa, cuando decís casa, era un edificio de departamentos que quedaba ¿en dónde? En la calle Montañeses y Sucre, en el departamento número 3, y en el departamento número 1 vivía Cristina Bustamante, que es la inspiradora de Muchacha, que luego, de ser amiga mía, se la presenté a Luis y tuvieron esa relación. La grande. Relación que derivó en Muchacha Ojos de Papel, Para Ir, Blues de Cris y otras canciones. Vos sos el amigo original de la Muchacha Ojos de Papel, Cristina Bustamante, que hoy sigue siendo tu amiga. Es mi amiga, sí, la veo de vez en cuando porque ella vive en Estados Unidos, vive en Los Ángeles ahora. Tiene hijos y nietos seguramente. Ella tiene una hija y una nieta. Y la hija Celeste es muy amiga de mi hija mayor, Natalia. Y a la nieta, la abuela le dice, ¿esa muchacha Ojos de Papel de la canción que suena en la radio era yo o no? Y no lo sé. Vos propiciaste además... Pero yo siempre hago un chiste que digo, porque yo también tengo nietos, tengo dos nietos, entonces le digo, vos cuando la maestra te pregunte qué hace tu abuelito, decirle que tiene una banda de rock. Y vos tenés una banda de rock de alguna manera, o has tenido toda tu vida bandas de rock. Claro, también puede pensarse hoy el rock, si lo pensamos como un paradigma de los años 60, como una música que incluye abuelos, y tal vez es una música de adultos mayores y no de niños o de adolescentes. Es que la música en realidad, digamos, es ya hace rato largo que nos fuimos despegando de esa cosa de que la música es un consumo contemporáneo a la adolescencia. Es verdad que en la adolescencia moviliza muchísimo, pero la música está instalado, y en los argentinos muy especialmente, está instalado como una cosa muy importante en su vida. Así que, bueno, obviamente yo como músico, para mí sigue siendo importantísimo. No sé si puedo decir que soy un rockero, porque en realidad el rock argentino tiene una característica muy especial, que es muy innovador. Entonces muchos derivamos hacia otras investigaciones en el campo de lo folclórico, algunos otros con el tango, y mixturamos todo ese tipo de cosas. Todo eso estaba ya de entrada en Almendra, en que sonaban bandoneones, guitarras acústicas, otros aires, aparte de lo que sería el rock and roll o la música cuadrada, si es que eso estaba allí. ¿Y eras peronista desde entonces ya? Y yo me hice peronista tipo 17, creo, 17 años me parece, o 18, por ahí. 17. En plena proscripción del peronismo, cuando el hecho maldito del país burgués. Sí, sí, me acuerdo que la primera vez que se volvió a festejar un 17 de octubre, después de varios años, lo organizamos entre algunos grupos que luego fueron como el embrión de la JP, que era entre ellos una agrupación que se llamaba Jaén, y fue, sí, creo que fue en la Plaza 11, me parece. Vos mismo introdujiste el tema, te tengo que preguntar, en la biografía que se publicó sobre Galimberti, que escribieron Caballero Larraqui, mencionando a la agrupación Jaén, que estaban vos y Spinetta, y además Chacho Álvarez, se dice ahí, el propio Galimberti, se cuenta que a ustedes los echaron de Jaén, esa proto-experiencia previa a la juventud peronista revolucionaria, en todo caso, porque plantearon si había que fumar o no porro. Que a Spinetta y al Guercio los echaron de Jaén porque plantearon en público que había que fumar porro. No, pero eso, ¿es verdad o no? No, no es verdad eso. Mire que se puede decir a esta altura. No, no es verdad eso. No tendría ningún problema en decirlo, pero... ahí Larraqui le puso un poco de pimienta a la cosa. O sea, porque nosotros el porro a esa edad todavía no lo conocíamos. Pero se fueron de Jaén. Pero está bien, es un condimento así. Otro dato que tiene que ver con lo bibliográfico. En el libro de Eduardo Berti sobre Luis Alberto Spinetta, Crónica e Iluminaciones, se sugiere o se dice que cuando el triunfo de Cámpora, hace 40 años, justamente Cámpora asumió el 25 de mayo del 73, Spinetta salió en un camión a festejar por las calles la victoria de la Fórmula Cámpora Solano Lima. Estaba en la plaza, pero ese día no estábamos juntos. O sea, yo estaba en la plaza, creo que con Rodolfo García. Festejando en la plaza. Sí, me acuerdo. Aquel momento, ¿no? Me acuerdo del lugar donde estaba y todo eso. ¿Dónde estabas en la plaza? Estaba en el... A ver, mirando hacia la Casa Rosada, estaba del lado izquierdo, casi en la mitad de la plaza, un poquito más para atrás. Cerca de las columnas grandes de la JP, ¿con qué organización? No fuimos con organizaciones, pero sí, estábamos cerca de las columnas de la JP. El corazón estaba ahí, estaban sueltos. Y estaba allí Dorticós, el presidente de Cuba, y Salvador Allende, y estaba el tío Cámpora. Exactamente. Debe haber sido un espectáculo inolvidable, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue... Y además era muy, muy esperanzador. Toda esa juventud, o una gran parte de esa juventud, quedó muy pregnada de eso. Y las cosas que pasaron posteriormente fueron tremendamente dolorosas para nosotros al ver que ese sueño había abortado, ¿no? Pero en ese momento era un júbilo muy grande. Y además fue muy inspirador para todos. Claro, ¿no? Es una época netamente inspiradora. De alguna manera sigue siéndolo hoy, tanto tiempo después. Estamos con Emilio del Guercio, que era un mito y una leyenda cuando tenía 23, hoy 24 años, pero él todavía no lo sabía. En Almendra todavía compuso y grabó esta canción. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? ¿Quién era este solo de guitarra? El del Miro, ese sonido tan especial que tenía, que sigue teniendo, ¿no? Y cuando escuchás... Está grabado con una Gibson, con una... Él se mandó a hacer por Repiso Villarruel, un gran artesano mallorquí que hubo acá durante muchos años, una guitarra, una copia de la 335, una Gibson 335, que ahora la tiene León, se la prestó a León, y grabó él solo con eso, sí. ¿Es la que luce León en la tapa de un disco? Exactamente. Es una guitarra mítica, de alguna u otra manera. Y cuando te escuchás cantando tan joven y grabando tan joven desde la distancia del tiempo, hoy que sos abuelo, y entonces era un pibe... Bueno, para cantar no soy abuelo. Para nada, por eso, pero ¿te querés a vos mismo? ¿Te criticás? Y uno siempre se critica, ¿viste? O sea, el artista siempre está corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Publica para abandonarlo. Por supuesto, yo me veo con ternura, me escucho con ternura ciertas cosas, digamos, porque yo estaba buscando una manera de expresarme. Acá pasamos a Aquelarre en este momento con Violencia en el Parque, ¿no? Un pedacito de violencia. Una canción inspirada en los sucesos de Ezeiza con el retorno de Perón. En realidad no está inspirada directamente en Ezeiza, sino está inspirada en el clima que se veía venir. De violencia, uh-huh. ¿Viste? Recordá que en los años 70, digamos, el lenguaje de la violencia es un lenguaje, digamos, que lo elegimos casi todos, los que buscábamos un cambio en la sociedad y los que querían que ese cambio no se produjera, digamos. Pero fue una elección del mundo, de la Argentina en ese momento, ¿no? 23-25 y ustedes van y vienen con nosotros si tienen deseos a través de la página de Facebook de Polifonía Nocturna. Así es, tenemos varios mensajes en el muro de nuestro Facebook. Alicia Rilo dice, miércoles de Tatas Rock. Es una posibilidad, ¿eh? No tenemos nombre, vamos a ir buscándolo. Iris Franco dice, miércoles de Leyendas del Rock. Hoy Emilio del Guercio y comparte una foto con nosotros, una imagen en el muro de nuestro Facebook. Bueno, esa foto es del año... A ver, espera, déjame pensar, del año 78 o 79. Es una foto que tomó Pipo Lernús, mira vos, cuando trabajaba en el Expreso Imaginario. Yo hacía pocos meses que había vuelto de España. Muy bien. No sé si Iris lo sabía a esto. Quizás la tomó y la subió así. Dice, sugiere el nombre de Leyendas del Rock para los miércoles o los días con invitados. También Alba Noemí dice, gracias Poli, es un gusto. Más que nos regala Polifonía, Emilio del Guercio nos deleita también con sus programas de encuentro. Julieta Jara dice, Temerarios del Rock Nacional. Sí. Sugiere un nombre. Sí. Martín Bravo dice, qué buena sorpresa, saludos a este gran héroe de la canción, mirá si habrá influido en nuestras vidas, que mi hija se llama Almendra, emotivo programa el de hoy, felicitaciones. Uy, te encargo, ¿no? Le puso a la hija le puso Almendra. No, vos sabés que a mí esas cosas me conmueven muchísimo y además me movilizan mucho y fue uno de los motivos por los cuales yo hice el programa, como hice, ¿viste? Mirá que además Héroes de la Canción es un título lindo para una sección, ¿no? Héroe de la Canción o Héroes de la Canción, que esos son muchos de los grandes de nuestra historia. Mili dice, que le digan a Emilio que yo lo quiero a él, al Flaco y todo Almendra, sigo creciendo con ellos. Muchas gracias, Mili. Es otro de los mensajes que tenemos. Bueno, hay un montón de mensajes de gente que reacciona con cariño ante la presencia de Emilio aquí, que en realidad, como tantos otros héroes de la historia, está siempre con nosotros. A veces los invitamos, a veces sabe que está con nosotros y a veces no. Hay más mensajes que entran en nuestro Facebook. Iris Franco dice, tengo otro, Los Memorables del Rock. Pues puede ser también, por ¿no? Por ejemplo, es otra alternativa. Ahora, todo parece muy prócer, ¿no? Héroes de la Canción me gusta. O Profetas del Tiempo Nuevo. Hay varios que han dejado. Bien, estamos escuchando a Aquelarre ahora, la segunda barra. La segunda barra de Amigos Músicos. El segundo grupo en la historia de Emilio del Guercio. Y evidentemente ya son los 70 y los 70 se han puesto difíciles. Sí. Este es el órgano, un órgano Hammond que teníamos, lo tocaba Hugo González Neira. Miré a este imbécil. Bueno, Aquelarre ahí se puso más frontal con las letras. ¿Quién era este imbécil al que le cantaban? Y el represor, el retardatario, como les decía Perón, digamos, la gente que no quiere que haya cambios en la sociedad, digamos, que prefiere que todo quede anquilosado. Sí, hablaba de eso. En general, con Aquelarre abordé mucha de esta temática, pero siempre tratando de conservar y que la cosa de la calidad del laburo poético estuviera. Ahí está claro, así como la potencia, yo diría casi la virulencia de Miren a este imbécil. Para verme we'll be right back. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. ...23-34, eso era la máquina de aquelarre. Y ahora hemos dado un paso para atrás en la historia para reunirnos con un disco mítico, Arto, del Flaco Spinetta, hace 40 años. Disco que es remera de Rodrigo Lamardo. Y escuchar a Emilio del Guercio, que nos mejora ampliamente esta noche, tocando el bajo acá. Claro, yo ahí toqué el bajo. Pero en realidad yo ahí ya estaba tocando con aquelarre. Lo que pasa es que Luis había desarmado Pescado y la compañía le había pedido que grabe otro disco más, o tenía una obligación contractual. Entonces me llamó a mí, lo llamó a Rodolfo, su hermano Gustavo y no recuerdo quién más. Y creo que yo grabé 4 o 5 temas ahí. Este es uno, ¿no? Con ese sonido de bajo gordo. El sonido del bajo, el bajo original de Almendra. ¿Que seguís tocando hoy? Sí, lo tengo. Tengo ese y tengo un bajo Precision del año 63. Es el que tocaste, te preguntan los productores del programa, Leo Acevedo y Rodrigo Lamardo, en el concierto de las Bandas Eternas. Toqué 1 o 2 temas con ese bajo. Acá tenemos el concierto para ponerlo. Porque a veces el hecho de haber sido McCartney en Almendra, haber estado al lado de Lennon. Medio fuerte eso, ¿no? McCartney. No es cualquiera. Bueno, McCartney. Es que vos sabés que ayer estaba hablando con Zulé de eso, con Ricardo Zulé. Y él me preguntaba, porque ahora tocaba más la viola. Y yo le decía que, bueno, me encanta a mí tocar el bajo, pero era un esfuerzo extraordinario para mí cantar suelto, tocar, digamos, cosas interesantes en el bajo. Y además, bueno, porque yo he compuesto muchas canciones, sobre todo de aquelarre con el bajo, y después las transferí a la guitarra. Claro, yo digo, hacías un esfuerzo después, grande. McCartney sí. Le cedió la guitarra eléctrica a George Harrison, porque era guitarrista y no bajista. Y vos también sos un tipo que tocaste el bajo por la obligación del grupo. Claro. Porque si no hubiese sido guitarrista. Bueno, pero eso es como, viste, cuando sos chico que se forman los equipos, el que tiene lleva la pelota elige que va a tocar, o el que no tiene la pelota, al otro le dicen, bueno, vos vas al arco, vas a qué sé yo. Sí, el bajo fue así, ya había 2 guitarristas y a mí me tocó el bajo. Claro, pues fuiste el McCartney de Almendra, y en muchos sentidos fuiste el McCartney de Almendra. McCartney, a mí, ya que estás hablando de él, y hablando muy en serio, me parece uno de los genios totales del siglo XX. Vos sabés que en la época que había, viste que hace muchos años había una colisión entre que Lennon y McCartney, que uno era más careta y que el otro era más revolucionario, a mí me parecía una cosa tan infantil, ¿no? Sí, no me gustaba nada eso, porque la prueba de eso, más allá de que si siguiera Lennon vivo, obviamente disfrutaríamos de su música. Lo ves a McCartney parado arriba en el escenario y te das cuenta de qué es y qué hizo y quién es. Exactamente. ¿No? ¿Cuánto tiempo estuviste peleado con Spinetta en tu vida, si estuviste algún día peleado con Luis? Desde que lo conociste a los 13 años hasta que Luis se fue de este mundo hace 3. Nosotros con Luis hemos tenido conflictos, sí, y bueno, los conflictos que tienen los hermanos, digamos, los familiares. Algunas veces hemos estado separados por un tiempo, sí. Y después siempre volvieron. Pero nos queríamos mucho, bueno, muy entrañablemente, como te digo, como se quieren los hermanos. En algunos momentos estuvimos como distanciados. Por ahí, después de la segunda gira que hicimos con Almendra. 80-81. Sí, ahí quedó una cosa medio ahí flotando, medio rara por la gira, porque se metió el manager por cosas. Porque te cobraron caro un bajo. No, un equipo. Un equipo. El manager de la gira, no sé, hizo unos números raros un día y después te dejó, me confiscó el equipo. Te descontó más plata de la que debería y si no te confiscó. Y yo, viste, me quedé medio, pero bueno. Pero son, digamos, cosas que suceden, ya te digo, dentro de las familias. Y en una relación de 50 años. Claro, y Luis y yo siempre hemos tenido un canal de comunicación casi irreemplazable. Yo no puedo reemplazar su figura con ningún otro amigo, y yo estoy seguro que él conmigo tampoco, aunque ha tenido amigos muy entrañables, por supuesto, como Dylan Martí y muchos otros. Pero experiencias que hemos vivido desde muy chicos, cuando empezamos a ilusionarnos con hacer grupos y compartíamos las cosas de los dibujos. Y Cortázar, claro, y otros mundos, ¿no? Eso es bueno. Ese es un mundo que hemos compartido juntos y que fue muy formador. Ahora los vamos a escuchar en el concierto de las Bandas Eternas en el Estadio de Vélez, haciendo A Estos Hombres Tristes. ¿Estás acá otra vez con el bajo de Almendra? Sí, creo que da ese bajo. Hablando de lo que se soñó eterno y terminó siendo eterno. Bueno, ese concierto fue extraordinario. Increíble. Luis tocó 52 temas y aparte en ninguno tema lo viste flaquear, ni desafinar, ni fue tremendo, tremendo, tremendo. Lo que hizo Luis en ese concierto fue tremendo. ¿El día de este concierto vos presumías que Luis estaba enfermo o no tenía ni la menor idea? No, se quejaba un poquito del dolor en el hombro, qué sé yo, y hablábamos de que por ahí era, viste, contracturas de tantos años tener la guitarra colgada. Y bueno, lo que sí me sorprendió después de algún tiempo de no vernos es que fumara tanto como cuando era chico. Uh-huh. Eso sí me viste, dijo, qué sé yo, no sé, será que uno tiene ya tan integrado que eso hace mal. Y que, fumaba en el ensayo, dentro del ensayo. Viste que en general los fumadores ahora se salen al balcón, van a la puerta, qué sé yo. Y fumaba en el ensayo, así una nube de humo, como cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos era una nube. En una época en que ya no se estilaba, claro. Claro, eso sí me llamó la atención, pero nunca lo conecté con que podía enfermarse. Los escuchamos un poquito juntos, Almendra, en el concierto de las Bandas Eternas, gran momento en el Estadio de Vélez. Y el bajo de Emilio del Guercio, aquí con nosotros. Toca, ¿eh? Aprovechando que suena una canción de los años 60, quería preguntarte por los ideales de los 60 y los 70, aquellos que acunaron una parte de tu vida, de tu militancia, de joven, de tus sueños, de tu estética, y esta época, digamos 10 años del kirchnerismo en el poder, ¿ves una relación entre aquellos sueños y las cosas que hoy están pasando, entre la generación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo, y la de ustedes, que es prácticamente la misma? Sí, veo una relación. Lo que no puedo saber todavía, porque creo que falta perspectiva histórica, como siempre cuando uno es protagonista de un presente, lo que no puedo saber si eso está en la superficie o en un lugar más profundo. Uh-huh. Yo creo que cuando nosotros éramos chicos y adscribimos al peronismo, no olvides que ingresamos en los años 60 en el peronismo, pero no éramos del peronismo original del 40 y pico. O sea, nosotros encontramos a través de algunas, ¿cómo te podría decir? Algunas decodificaciones de nuestro pensamiento en ese momento, articuladas por gente como Abelardo Ramos o Fernández Arregui, una manera de ingresar al patio ese del peronismo, digamos, un lugar donde nosotros podíamos encontrar una pertenencia como jóvenes. Yo creo que lo que está pasando ahora con el kirchnerismo es una cosa similar, pero no sé si está instalada en un lugar profundo o superficial. Te soy absolutamente sincero, no sé si eso es así. Y digamos, por supuesto, en lo que el gobierno o el kirchnerismo dice de sí, por supuesto, dice que es así, ¿no? Dice que eso es extrapolable o equiparable. Yo no estoy tan seguro de que sea así, no lo puedo saber, no estoy poniendo en duda. Estás pensando en voz alta, claro. Claro, digamos, y de hecho creo que la militancia de ahora no es igual a la que teníamos nosotros. ¿Por qué? Y porque desde hace rato ya, que yo veo que la militancia es rentada, ¿viste? O una parte de ella debe ser. Bueno, o una parte de ella, o hay, digamos, una gran... Hay como puesto intereses que nosotros no teníamos cuando éramos chicos. Pero creo que el mundo también ha cambiado, porque en la música también sucedió eso. No es que haya sucedido únicamente en el campo de la política. Ustedes grababan y no tenían ni la menor perspectiva de que eso alguna vez fuera un negocio posible. Nosotros queríamos comunicar y triunfar con esa música y teníamos un sueño enorme de que eso fuera masivo y tocar en teatros, porque no te olvides que en realidad se tocaba poco en teatro, se tocaba más en clubes. Y digamos, y en general yo veo o me he enterado que muchas cosas con la música ahora se forman a partir de presupuestos o ilusiones que tienen que ver con la plata directamente, que no está mal, pero qué sé yo, son otra manera de ver el mundo, ¿no? Una historia del rock argentino. Tenemos mensajes en nuestro muro de Facebook. Martín dice, antes que terminen, propongo un Emilio Reload para el próximo miércoles o cuando se pueda, porque todavía faltan 15 minutos y ya veo que van a quedar cortísimos con el programa y nosotros con ganas de más, por ejemplo. También Albert comparte... Albert comparte una imagen de Aquelarre con nosotros. Tapa de disco. La tapa del primer disco... que la hice con dibujo a pluma, tinta, bueno, blanco y negro, ¿no? Donde se ve un hombre con pelos muy largos y cara muy loca, con un sombrero, y está tomando como una especie de guiso, una sopa de instrumentos. También tenemos el mensaje de, acá lo encuentro, Iris, dice, siempre van a ser héroes, próceres, porque no lo hicieron con una espada y un trabuco, pero usaron la palabra acompañada de la música, y eso es eterno entre quienes los admiramos. Muchas gracias, Iris, la verdad que muchas gracias. Vos sabés que muchas veces, bueno, uno cuando se va poniendo más grande, dice, ¿y yo para qué estuve haciendo todo esto? Y en realidad son momentos, yo tengo más de 60 años, tengo 63 años, bueno, la misma edad que tenía Luis, que me llevaba 3 meses, Y lo que sí yo me siento orgulloso en haber hecho algún aporte para que la gente esté en una situación espiritual más agradable, aunque sea en algún momento de su vida. Le mejoraste la vida con canciones a mucha gente, eso te lo podemos decir nosotros. Bueno, yo no sé si la vida, pero me conformo con que haya sido media hora. A mí la vida seguramente. ¿Esta letra es de Sandra Russo? ¿La letra de trabajo de pintor? No. ¿De pintada? No, ella me ayudó en un par de versos. ¿En un par de versos de en este tema? En un par de versos de este tema. Se puede decir que y entonces en un par era, de versos de Para Darme. ¿Se puede decir que entonces era tu pareja, tu en novia? En ese momento sí, era mi compañera. Cuando sí. grabaste este disco que se llama Pintada, ¿no? Sí, sí, ella fue compañera mía desde el año 79 hasta el 84. Es uno de los temas más lindos que representan de alguna u otra manera un sentimiento a principios de la década del 80, ¿no? Cuando quedaba mucha cosa por hacer y la idea era hay que laburar como pintor. Un rumor suave del verano y sin embargo noche a noche estoy aquí. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en golpearme. Debes haber vivido en una vida completa de músico y de músico que viajó además historias, pero hay una que nos reportan respecto a que los confundieron con los Rolling Stones caminando por las calles de Perú, que debe ser muy rara. ¿Es verdad eso? Sí, sí, sí, eso fue cuando vos sabés que el primer laburo profesional que hicimos con Almendra fue en Mar del Plata, en una discoteca que se llamaba Matocos. Y después que terminamos un mes o más de un mes ahí, la compañía nos mandó, nos invitó, nos mandó como embajadores de la música joven a un festival internacional de música que se hacía en Ancón, en un pueblo costero del Pacífico. De pescadores de tiburones, ¿no? Ahí en sí, el norte sí, de Perú. Divino, un lugar que no sabés lo que era. Y sobre las laderas de la montaña que caían hacia el océano Pacífico había un hotel que eran, en realidad, en vez de habitaciones tenían bungalows que venían todos así en escalonados, o sea, ¿no? El paraíso, un lugar divino. Y habían estado los Rolling Stones una semana antes que nosotros, y nosotros ni lo sabíamos eso. Entonces, en algún momento, cuando estábamos en Lima, que queda un par de horas de ahí o menos, creo, una hora y media, de repente se nos ponen policías adelante y policías atrás. Y dijimos nosotros, chao, vamos en cana otra vez más. Eso mientras caminaban por la calle. Claro. Y acostumbrados de la época. Acá porque ibas en cana cada dos y por tres. Claro, era la época Onganía. Para los oyentes, yo les digo que alguna vez yo tuve pelo largo. Entonces, ibas preso metieron por portación de pelo, claro. Y que pensamos que nos iban a meter en cana y no, nos estaban custodiando porque nos confundieron con los Rolling Stones. Y era una cuestión de vestimenta porque y claro, no hablaban el mismo imagen, idioma, claro. El idioma. Pero eran ustedes muy modernos acá. Pero te digo una cosa, ya que vos estás hablando del idioma, cuando estuvimos en España con Aquelarre, vos sabés que algunas personas nos preguntaban si éramos de Inglaterra o de otro país. Le digo, pero ¿cómo va a ser? ¿No ves que hablo castellano? Le digo, ¿entendés? Claro, no existía la experiencia del rock en castellano en España cuando ustedes estuvieron, prácticamente claro, no existía. Pero yo les hablaba en castellano y los tipos creían que yo era sajón, no sé qué. Por el acento tan distinto, ¿no? ¿Cuántos años vivió Aquelarre en España? Casi 3 años, 2 años y pico. Se fueron, es bueno decirlo, en la época de la represión. Nos fuimos en el 75. Con la triple A. Claro, porque dijimos acá. O sea, a partir de Violencia en el Parque, yo dije, esto se está poniendo cada vez más bravo. Porque además el artista que viaja mucho ve muchas cosas diferentes del claro, tipo que va todos los días colectivo que, a su casa. Claro, que estás a deshoras, por ejemplo, a la madrugada, veíamos gente con los Falcon, con anteojos negros sacando armas por las ventanillas. Era el 75 eso, no era el 76. Exactamente, y la ciudad se había puesto pesada realmente. Y para ustedes que además tenían el pelo largo y tenían otras costumbres de vida y decían cosas. No, y además nosotros habíamos participado en muchos conciertos así. Vos estabas muy jugado políticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y no era tan frecuente. Jugado, bueno. Como tanta otra gente. No sé si jugado, comprometido y participando. Bueno, como tanta otra gente de la época. Tenemos una grabación de Silencio Marginal, pero acá en Radio Nacional, Emilio del Guercio, en un acústico en la radio. Es el 13 de octubre de 1998. A ver, ¿cómo sonaste ese día? No puede ser, pero yo tenía 2 años ahí. No te creas, ¿eh? Selvas hasta el fin salen esta vez. Está cantando Rodolfo García. Claro, es con Rodolfo. Porque en realidad yo muchas veces lo canto el tema, pero originalmente cuando lo hacíamos en vivo con aquel arre, Rodolfo cantaba una parte y yo cantaba otra. Y acá está el invitado tuyo. Está cantando Rodo, sí. Estuvo de invitado del concierto de Gillespie, Rodolfo García, esta semana aquí en la radio pública. Ayer, ¿no? Exactamente, sí. ¿Le habrá devuelto el cassette que le prestó Rodolfo García a Gillespie? ¿Gillespie le habrá devuelto el cassette de Miles Davis en vivo? Parece que no. Parece que no, ¿no? Estamos nosotros con Emilio del Guercio. Héroes de la canción me gusta, ¿no? Como nombre de la sección que estamos inaugurando con su presencia aquí, en 93.7. Que miraban hacia atrás cuando vino el sol. Si las luces se cruzan al azar, el miedo de una noche que la naturaleza tiene en voz. Si las luces se cruzan al azar, es mentir el silencio marginal de tu seguridad. De una noche permanente selva natural. Si las luces se cruzan al azar, es mentir el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentir el silencio marginal. Un aspecto de la carrera que tiene que ver también con eso que decías recién, ¿no? Concebir el rock como un punto de partida hacia otras músicas y no como una música cerrada que te absorbe, que es lo que hiciste de largo en adelante, ¿no? Claro, pero eso es la impronta del rock argentino. Sí. Por eso el rock argentino ha sido un gran anfitrión de todas las músicas, de las cancionísticas de la Argentina. Es la lectura que acá se hizo de los Beatles, hablábamos ayer, ¿no? Como una música que te, en todo caso, te sugiere que abras la mente a otras músicas, claro, y no te cierres en una. Por eso, por ejemplo, León es un tipo que puede tocar un rock y puede tocar una chacarera o un chamamé y la gente lo comprende como una cosa homogénea. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Rock argentino ha sido, sí, un gran anfitrión del tango, del folclore. Y tu idea de electrificar también una parte de la expresión rioplatense. Sí. Sí, sí. Que están de los 80, la eléctrica rioplatense también tenía razón, juzgando lo que pasó de ahí en adelante, ¿no? Con ese género. Y bueno, para mí era una cosa muy interesante, la eléctrica rioplatense fue una experiencia que yo tuve en los 80, y luego tomé algunas de esas canciones y las grabé en pintada. Una de ellas es, por ejemplo, el tema Verano Español, que lo compuse allá en España. Otra es un tema que se llama Imán. Imán, vamos a pasar ahora para terminar esta entrevista con Emilio del Guercio. Es una canción que le escribiste a tu hija. A mi hija mayor, a Natalia. Acá toca Rubén Rada. Te has pasado los últimos años haciéndole preguntas a músicos y amantes de la música para el programa del canal Encuentro. ¿Cómo se hicieron las grandes canciones de la música argentina? Sí. ¿Qué aprendiste haciendo música, Emilio del Guercio? Y una de las cosas que aprendí es que en realidad el artista continúa jugando como el niño que fue. Para nosotros es un juego eso. Pero es un juego ya llevado a la vida adulta, a la adulta tomada como una construcción del mundo, como una responsabilidad y algo que uno le da a los otros. O sea, es verdad que el artista tiene que disfrutar con lo que hace primero, pero básicamente el artista elabora una forma de comunicación con la gente, con el mundo, ¿no? Y el arte a mí me... no sé... seguramente debo tener muchísimos defectos, pero siento que me ha ennoblecido en muchas cosas y a la gente creo que el arte la ennoblece, ¿viste? Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo, conduce Carlos Polimeni. Señor Emilio del Guercio, gracias por habernos mejorado esta noche de miércoles. Gracias a vos, Carlos, y a todos los que están acá. Y de verdad, muchas gracias por tantos y tantos y tantos y tantos años de canciones que se quedaron a vivir con nosotros. Esa es la verdad. Muchas gracias. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.